Hace muchos años, había una pequeña casa en una colina, en las afueras de la ciudad. Era una casa muy feliz, porque le encantaba la vida del campo, la paz y la quietud, el cálido sol sobre su techo y la suave brisa del verano acariciando sus aleros. El tiempo pasó y la casita recibió la bendición de los niños y las distracciones. Aún los pequeños y rotos contratiempos se olvidan pronto. Era por las noches que la casita se sentía un poco solitaria y se imaginaba lo que sería tener a otras casas junto a ella para hablar. Entonces miraba con melancolía a las distantes luces de la ciudad, sin darse cuenta de que esas luces se acercaban a ella más y más cerca. ¡Qué afortunada soy! Pensó la casita. ¡Qué vecinos tan elegantes tengo! ¡Vaya! Estoy en medio de esta vida de sociedad tan importante. Dios santo, solo trataba de ser amable. La casita. Es una lástima. Ni aún así fueron muy amables. Los años pasaban más a prisa y la casita vio el amanecer de un nuevo siglo. La vida era más rápida cada vez. Todo era más grande y mejor, porque estaban en la era del progreso. ¿Quién lo iba a decir? Aquí estoy. Completamente rodeada por el progreso. Oiga, ya cállese. ¿A quién le está diciendo que se calle? ¡Silencio! ¡Es un escándalo! ¡Mire lo que hago con sus actos! ¡Se calla porque yo se lo digo! Sí, pues ¿quién se cree que es? Si tan solo pudiera ir con ellos, pensó la casita. Pero claro que no podía. Aunque quisiera irse, tenía que quedarse en su terreno. Pero la casita sabía que nunca jamás podría volver a ser feliz. No con este gran vacío dentro de ella. Bueno, hay algo sobre el progreso que siempre... progresa. Vaya, qué buena rima. Tal vez ahora pueda tener algo de paz y... No, oh, oh. ¿Y ahora qué? Creciendo, para arriba, alto, más alto. El cielo era el límite. Oh, Dios, ¿qué va a hacer de mí? ¿Que jamás volveré a ver el sol? ¿Ni sentir la suave caricia de la brisa de verano? ¿Ni escuchar el canto de los pájaros? La casita estaba sola y olvidada. Ya nada le quedaba. Ni siquiera una esperanza. Ahí está, muchachos. ¿Esa pequeña casita? Sí, esa. Bien, empecemos con el trabajo. Sí. Terminen con el trabajo. Soy un estorbo. Ya no sirvo para nada. Pero, Dios santo, no me debería quejar. He tenido una vida muy productiva para una casa. Y todos tenemos que irnos algún día. Compañía de mudanzas. Todo no era el final. Era solo el principio. Ah, tomó algún tiempo y hacer muchos arreglos, pero lo único que importaba en realidad era que había encontrado a alguien. O mejor dicho, ellos la habían encontrado. Alguien que la amara y la cuidara. Alguien que supiera que el mejor lugar para encontrar la paz y la felicidad es una pequeña casa en una colina, en las afueras de la ciudad.